62. Piazza del Campidoglio o del Capitolio. Vaya a la página 86 del folleto. Sitúese en el punto número 1 del plano, de modo que tenga a la vista las dos escalinatas divergentes que conducen a la plaza y a la iglesia. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Se encuentra usted ante el Capitolio, la más sagrada de las siete colinas sobre las que se fundó la ciudad de Roma. En realidad, el Capitolio estaba formado en la antigüedad por dos colinas, pero la ligera depresión que separaba ambas cumbres se ha ido colmatando con el paso de los siglos y hoy apenas se distingue. La empinada escalera de la izquierda, con sus célebres 124 escalones, conduce hasta la iglesia de Araceli, donde se encontraba la cima más alta, llamada Arx o Ciudadela, porque en ella se asentaba la primitiva fortaleza de Roma. La cima de la derecha, llamada propiamente Capitolio, fue desde la fundación de la ciudad un lugar reservado a los dioses. En su cumbre se levantaba el gigantesco templo de Júpiter, la más alta divinidad de Roma. En medio de las dos cimas queda la Piazza del Campidoglio, diseñada por Miguel Ángel a mediados del siglo XVI, al igual que la majestuosa rampa escalonada que nos conduce hasta ella, conocida como la Cordonata. Sitúese ahora a los pies de la Cordonata, junto a los leones que hay en la base. Accione la tecla pause hasta que consiga cruzar la calle. En la base de la Cordonata se encuentran dos leones de basalto negro del siglo III a.C. que fueron traídos desde Egipto en época romana para adornar un templo de la diosa Isis. Tras ser instalados en esta nueva posición, fueron conectados con el acueducto del Aqua Felice y pueden servir como fuentes. A mitad de la escalinata, a la izquierda, puede ver la estatua del tribuno medieval Cola di Rienzo. Diríjase hacia ella mientras vamos conociendo la singular historia de este personaje. A comienzos del siglo XIV, los papas abandonaron Roma y fijaron su residencia en Aviñón. Ante la ausencia de la autoridad papal, nobleza y burguesía se enzarzaron en terribles enfrentamientos, sumiendo a la ciudad en una completa anarquía. En medio del caos, un personaje llamado Cola di Rienzo, en representación del pueblo romano, suplicó al papa que regresara de Aviñón para poner fin a los abusos de los nobles. Al no conseguirlo, dio un golpe de mano y organizó un gobierno municipal al margen de la nobleza. A partir de ese momento, Cola di Rienzo, que miraba con profunda nostalgia el glorioso pasado de la ciudad, se hizo llamar tribuno, tomando el nombre de los antiguos representantes de la ciudadanía en época romana. Fijó su residencia en el Capitolio y comenzó a cubrirse con túnicas de color púrpura a la usanza de los antiguos emperadores. Así vestido, exhortaba a la multitud desde la escalinata de Araceli. Su gobierno contaba con las simpatías del pueblo, pero los delirios de grandeza del tribuno le hicieron cada vez más impopular y sus propios seguidores acabaron expulsándole de la ciudad. Di Rienzo acudió entonces de nuevo a los papas e Inocencio VI le entregó tropas y dinero para restaurar el orden. Falto de apoyo popular, tuvo que emplear métodos cada vez más violentos y llegó a convertirse en un tirano. Cierto día, mientras subía a la plaza del Capitolio para exponer sus ideas en la asamblea reunida en la iglesia de Araceli, fue asesinado por un sirviente de la poderosa familia Colonna. 500 años después, a finales del siglo XIX, el ayuntamiento de Roma le erigió esta estatua en el mismo lugar en que cayó asesinado. La ciudad acababa de sustraerse del control de los papas, y este monumento a uno de los viejos héroes de la independencia romana estaba, por tanto, cargado de intención. Cola di Rienzo se representa con la cabeza cubierta y la mano derecha en alto, con ademán de explicar sus ideas a la población. Con la izquierda sujeta la espada, a la que tuvo que recurrir cuando sus discursos dejaron de ser convincentes. Para la base de la estatua se emplearon restos de arquitrabes e inscripciones de época romana, una referencia a los pasados tiempos de gloria que había intentado en vano resucitar Cola di Rienzo. Subamos ahora el resto de la escalinata hasta llegar a la plaza. Sobre nosotros, flanqueando la entrada desde la balaustrada, vemos dos grandes jinetes junto a sus monturas. Representan a los Dioscuros, los hermanos Castor y Pollux, héroes de la mitología griega que Roma aceptó muy pronto entre sus dioses, porque habían combatido a su lado en los difíciles momentos del nacimiento de la República. Castor y Pollux contaban con varios templos en la antigua Roma, y su iconografía está muy extendida por toda la ciudad. La Plaza del Campidoglio se encuentra delimitada por tres grandes palacios. Según llegamos a ella, tenemos enfrente el Palacio Senatorio y a la derecha el Palacio de los Conservadores. El edificio de la izquierda, llamado Palacio Nuevo, fue construido en último lugar para dar simetría a la plaza. Pero antes de explicar estos edificios, vamos a retroceder hasta los primeros tiempos de la ciudad. La plaza está situada en el antiguo collado entre las dos cimas de la colina. En la imagen A del folleto puede ver su situación en los primeros años de la República. A la izquierda, donde hoy se alza la iglesia de Araceli, se encontraba la cima del Arx. Este promontorio, ligeramente asomado hacia el norte, ofrecía una excelente posición estratégica para defender la ciudad y fue el lugar elegido por los romanos para construir una ciudadela amurallada. Cuentan que cuando los galos invadieron Roma, el año 390 a.C., estuvieron a punto de tomar por sorpresa esta ciudadela, porque sus guardianes se habían rendido al sueño. Pero que de improviso, los gansos consagrados a la diosa Juno, que se guardaban en las laderas del Arx, rompieron a graznar, alertando a los soldados y salvando a Roma del desastre. En agradecimiento a la diosa, los romanos erigieron el templo de Juno Moneta, cuyo sobrenombre proviene del verbo latino moneo, avisar. Junto a ese templo se construyó la sede de la ceca, la oficina encargada de acuñar las piezas de dinero, que por proximidad al templo de Juno Moneta empezaron a llamarse monedas, palabra que ha pasado a casi todos los idiomas modernos. Donde hoy podemos ver el Palacio Senatorio, en el centro, se levantaba en la antigua Roma un edificio monumental llamado Tabularium, construido en los últimos años de la República. Este edificio, que todavía hoy puede verse desde el Foro Romano bajo el palacio actual, servía como archivo del Estado y almacenaba la ingente documentación que generaba ya la Roma republicana. La segunda cima del Capitolio, situada a la derecha, era, como sabe, la morada del más grande de los dioses de Roma, Júpiter Óptimo Máximo. En el gigantesco templo que los antiguos reyes le habían erigido en la cumbre de esta colina, se rendía culto no solo a Júpiter, sino también a su esposa Juno y a su hija Minerva, que formaban la denominada Tríada Capitolina. En la imagen B del folleto puede ver una reconstrucción. Este templo, el más sagrado de la antigua Roma, es también uno de los mayores jamás construidos. Fue arrasado por el fuego en varias ocasiones, pero los romanos lo construyeron más magnífico cada vez, sustituyendo la piedra por el mármol. Tras las enormes puertas, chapadas en oro, el emperador Domiciano mandó colocar una enorme estatua de Júpiter de oro y marfil, a imitación de la que Fidias había realizado para el templo de Zeus en Olimpia. En el templo de Júpiter concluían los generales victoriosos el desfile con que celebraban sus triunfos. Y desde aquí partían los gobernadores provinciales, después de haber suplicado a la más alta divinidad su aprobación para la misión. Sin embargo, con el paso de los siglos, Roma dejó de celebrar triunfos y el propio Júpiter cayó en el olvido. De su magnífico templo solo quedan hoy los imponentes restos del basamento, que se pueden ver desde el interior del Palacio de los Conservadores. A lo largo de la Edad Media, las funciones y la fisonomía del Capitolio cambiaron por completo. Tras el abandono de los templos y del Tabularium, la colina quedó tan descuidada que las cabras pastaban entre las ruinas y llegó a ser conocida como Monte Caprino. Pero, pasado el tiempo, la sagrada colina donde había morado Júpiter se convirtió en la sede del gobierno municipal. Tradicionalmente, las asambleas ciudadanas se habían venido celebrando en la Curia del Foro, la antigua sede del Senado romano. Sin embargo, en los primeros siglos medievales, los foros se inundaron y quedaron inutilizados, y el gobierno de la ciudad se trasladó al vecino claustro de la iglesia de Araceli, hoy desaparecido. Finalmente, en el siglo XII, se procedió a la construcción de un edificio propio para este fin, y sobre las ruinas del viejo Tabularium se levantó el Palacio Senatorio. En el grabado señalado con la letra C puede ver una imagen antigua de este edificio y de toda la colina. El nuevo palacio estaba fortificado, como era costumbre en la Roma medieval, y contaba con una torre central cuyas campanas convocaban a los senadores a las reuniones del pleno. En el piso bajo, el edificio tenía una galería porticada, similar a la que vemos en el palacio de la derecha. Este segundo palacio, llamado de los conservadores, fue construido a mediados del siglo XIII para albergar una magistratura electiva relacionada también con el gobierno municipal. Y así es como los templos de la antigua Roma cedieron paso en la Edad Media a los palacios de función administrativa. Cuando el emperador Carlos V visitó el Capitolio en 1536, 9 años después del terrible saqueo de Roma por sus tropas, se encontró con una explanada cubierta de tierra y casi impracticable por el barro y los baches. Avergonzado, el Papa Pablo III encargó a Miguel Ángel la remodelación de la plaza, que debía acompañarse además de una completa reestructuración urbanística. La colina del Capitolio había estado siempre orientada hacia el Foro Romano, presidiendo el espacio público más importante de la antigua Roma. Pero la ciudad se extendía ahora hacia el lado opuesto del Capitolio. En la imagen D del folleto puede apreciar cómo la Roma renacentista había crecido de espaldas al viejo foro, en torno a 2 ejes principales, el que unía San Pedro con San Juan de Letrán y el que comunicaba la ciudad hacia el norte con todo el orbe cristiano a través de la actual Vía del Corso. Por consiguiente, el proyecto de Miguel Ángel debía dar un vuelco a todo el espacio, orientando la rampa principal de acceso hacia la ciudad moderna, de modo que la nueva Roma quedara coronada por el nuevo Capitolio. El genial florentino dispuso la organización de la plaza para que cuando el visitante alcanzara la cima de la colina, tras ascender por la cordonata, se desplegara ante él toda la majestad de las instituciones municipales. La remodelación del Campidoglio fue una obra ciclópea. El propio Miguel Ángel solo pudo ver el comienzo de las obras, ejecutadas principalmente por Giacomo de la Porta y completadas un siglo después de la muerte de Miguel Ángel por los hermanos Rainaldi. Para dotar a todo el proyecto de unidad visual, Miguel Ángel rediseñó las fachadas de los 2 edificios ya existentes y proyectó construir un tercer palacio, gemelo al de los conservadores, llamado Palacio Nuevo, para cerrar la plaza por el norte. Fijémonos ahora un momento en estos 2 palacios gemelos. Miguel Ángel escogió una fachada de 2 pisos unidos por un orden único de pilastras, que confiere al conjunto solidez y armonía. Además, respetó la estructura de los soportales, de modo que siguieran ofreciendo refugio a los viandantes contra el sol y la lluvia en lo alto de una colina desprotegida. El piso superior se adorna con elegantes ventanales rematados con frontones semicirculares decorados con veneras. Pero en el centro, para destacar la puerta de entrada, se abre un ventanal más amplio, coronado con frontón triangular. El tercer edificio, el Palacio Senatorio, debía destacar sobre los otros 2 por ser la sede central del gobierno municipal. Por ese motivo, Miguel Ángel sustituyó su vieja galería porticada por un monumental basamento y una doble escalinata destinados a aumentar la dignidad del edificio. El cuerpo principal mantiene una estructura similar a los otros palacios, con un orden único de pilastras, aunque esta vez las ventanas rematadas con frontones se encuentran en el primer piso y su decoración es especialmente rica en las del centro. De todas formas, la bella apariencia renacentista de este palacio es solo una fachada cortina que oculta su cuerpo medieval. Si se asoma por cualquiera de sus costados, podrá contemplar todavía hoy la primitiva fábrica de sus muros, apoyado sobre los grandes bloques del antiguo tabularium. La torre campanario de este edificio, uno de los signos distintivos de la plaza, fue realizada a finales del siglo XVI, 15 años después de la muerte de Miguel Ángel, por Martino Longhi el Viejo, después de que un rayo hubiera dañado la antigua torre. Estos 3 palacios conforman la única gran plaza renacentista de Roma y la única que fue diseñada por el insuperable genio florentino. Muchos la consideran uno de los espacios más bellos y armoniosos del mundo. A la remodelación arquitectónica y urbanística del Capitolio le siguió un ambicioso programa escultórico. Numerosas obras antiguas fueron traídas desde lugares diversos de la ciudad para dar aún mayor realce a la nueva plaza. Vemos en primer lugar, adosada a la doble escalinata del Palacio Senatorio, una hornacina central con una pequeña efigie de la diosa Minerva del siglo I después de Cristo, identificada con la propia ciudad de Roma. Y a ambos lados, dos representaciones gigantes de ríos, provenientes de las termas de Constantino en el Quirinal. El primero a la izquierda, que se apoya en una esfinge egipcia, es el dios Nilo. El segundo a la derecha representaba en su origen al Tigris, pero la transformación de la tigresa en que se apoya en una extraña loba y el añadido de los gemelos la convirtió en río Tíber. Ambos colosos llevan en la mano una cornucopia, símbolo de abundancia, en referencia a los muchos dones que los dioses de los ríos regalan a los hombres. En el lado opuesto de la plaza, flanqueando el acceso principal, se colocaron las colosales figuras de Castor y Pollux junto a sus caballos. Fueron halladas en el siglo XVI en el campo de Marte, cerca de la isla Tiberina, donde había un templo dedicado a estos gemelos. Estaban hechas pedazos, y para poder levantarlas de nuevo, tuvieron que ser pacientemente reconstruidas, como se puede apreciar fácilmente. La cabeza del que está a nuestra derecha, desaparecida, fue reemplazada por completo. A ambos lados, en la balaustrada, se yerguen los denominados trofeos de Mario, unas esculturas que representan una pila de armas, escudos y botín de guerra, y que a pesar de atribuirse al general republicano Mario, en realidad conmemoran las victorias del emperador Domiciano sobre los germanos, a finales del siglo I después de Cristo. Junto a los trofeos se encuentran dos estatuas, una del emperador Constantino y la otra de su hijo Constantino II, vestidos con el tradicional atuendo militar. Cierran la balaustrada en los extremos dos piedras miliarias de la Vía Apia, unas piezas cilíndricas similares a nuestros actuales mojones de carretera que indicaban a los viajeros la distancia recorrida. Una hermosa alusión al hecho de que el Capitolio es el kilómetro cero de Italia y que ya en la antigua Roma todas las vías consulares comenzaban en este lugar. La decoración de los tres palacios se remata en su parte más alta con una balaustrada adornada también con pequeñas estatuas de época antigua. Ningún rincón de la plaza olvida su pasado romano, y sobre la misma cima de la torre campanario se colocó una estatua de Minerva representada como la diosa Roma, similar a la que ocupa la hornacina. Capítulo aparte merece, por último, la extraordinaria estatua ecuestre de Marco Aurelio situada en el centro de la plaza. El monumento, de doble tamaño que el natural, pudo ser erigido el año 176 después de Cristo para conmemorar las victorias del llamado emperador filósofo en la frontera danubiana, apenas 2 años antes de su muerte, y es la única estatua ecuestre que se conserva de un emperador romano. Debe su singular fortuna al hecho de que durante toda la Edad Media se creyó que el monarca representado era Constantino, que tras convertirse al cristianismo levantaba su mano derecha para bendecir la ciudad. En realidad, el gesto de Marco Aurelio era una señal de clemencia hacia sus enemigos derrotados. La veneración por la estatua en la Edad Media fue tal que durante siglos adornó la plaza de San Juan de Letrán, residencia de los papas. Y no deja de tener su ironía que uno de los emperadores que persiguieron a la Iglesia tuviera un puesto tan destacado en el corazón de la cristiandad. Ajenos a la figura que veneraban, la imaginación popular inventó multitud de leyendas sobre ella. Se decía que la estatua del primer príncipe cristiano se cubría lentamente de oro y que cuando este proceso se completara, la paloma posada en la frente del caballo comenzaría a cantar para anunciar el fin del mundo. Sin embargo, el bronce ha ido perdiendo lentamente su pátina dorada y la supuesta paloma de la frente del caballo no es sino un peculiar recogido de las crines del animal. En el siglo XVI se identificó correctamente el emperador al que correspondía la imagen y el papa decidió trasladarla a la nueva plaza. Su elegante basamento fue diseñado por Miguel Ángel y está cuidadosamente pensado para ceder todo el protagonismo a la estatua. hoy vemos solo una excelente copia de la original, que después de sobrevivir a un atentado con bomba en 1979, comenzaba a acusar la acción de los elementos, y actualmente se exhibe en una gran sala del Palacio de los Conservadores. La plaza recibió su remate final en 1940, cuando Antonio Muñoz realizó en el pavimento el hermoso dibujo en forma de estrella sobre un diseño atribuido a Miguel Ángel. En la actualidad, el Palacio Senatorio es la residencia oficial del alcalde de Roma, y los otros dos palacios albergan las salas del Museo Capitolino, que contiene una de las mejores colecciones de escultura romana del mundo. De este modo, la colina más sagrada de Roma mantiene sus lazos con el pasado, y la sede del gobierno municipal se ha convertido en guardiana de la memoria de los tiempos remotos en que los propios dioses habitaban la colina. Además de visitar los museos capitolinos, puede dar un delicioso paseo por los jardines de la colina. En el lugar señalado con el número 5 en el plano, podrá ver algunos restos de la antiquísima ciudadela. En su camino hacia allí, en la esquina del Palazzo Senatorio, tiene una pequeña reproducción de la famosa loba capitolina, el símbolo mismo de Roma, cuyo original se encuentra en los museos. Muy interesante es la vista de las ruinas del foro obtenida desde el punto número 6 del plano, que se vuelven especialmente sugestivas a última hora del día, cuando reciben una cuidada iluminación artificial. En el número 7 tiene señalada la roca Tarpeya, desde donde se arrojaba al vacío en la antigüedad a los traidores de la patria en recuerdo de una antigua leyenda de los tiempos de Rómulo. Y por último, si quiere subir hasta la iglesia de Araceli, puede hacerlo desde la misma plaza sin necesidad de subir sus 124 escalones. Encontrará una breve explicación de la iglesia en la pista número 26.